vamos a quedar directamente, como decimos, con esta cuestión y en realidad con esos primeros pasos que está dando esta galería de arte, este proyecto que se inauguraba días atrás, tal y como les anunciamos, el pasado 5 de septiembre tenía lugar esa inauguración. Y bueno, pues un escenario que va a ir reuniendo nuevas iniciativas, nuevos proyectos, pero de ello nos va a hablar, nos va a ofrecer todos los detalles la propia Remé Rubiales, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Remé, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hablábamos de Proyecto 5, ese número muy especial además para Remé, por eso la denominación, ¿no?, de este proyecto, de esta galería de arte. ¿Qué tal la inauguración en esa jornada del 5 de septiembre? Pues la verdad que pasamos una tarde-noche fantástica, donde estuve rodeada pues de amigos, familiares y gente relacionada con el mundo del arte y la cultura. Y bueno, pues la verdad que para mí fue un día muy especial y bueno, pues empezamos con ganas y empezamos un proyecto nuevo en el que, como ya decía en momentos anteriores, enfocado al arte y a los artistas, ¿no? Y bueno, pues partiendo de esa inauguración, pues hemos seguido trabajando y nada, pues ahora mismo pues seguimos ese proyecto porque teníamos que empezar por lo más importante, que era el tener una sede, el tener un lugar apropiado y bueno, ya lo tuvimos y lo inauguramos el día 5 y ahora pues queda un montón de trabajo importante por hacer, como redes sociales y darle dinamismo a esa galería. Decíamos ya en su momento que primera galería de arte, además de sus características, una iniciativa privada, pero que además supone pues un espaldarazo para el arte en general, abierta a cualquier artista que desee allí exponer. Pero además, escuelas de artes plásticas y estrategias creativas para niños y jóvenes de entre 5 y 18 años. Y de hecho, el próximo lunes comienza, ¿no?, con lo que es esta escuela de arte, ¿eh? Así es, como tú estás explicando, nosotros teníamos claro que queríamos una galería y queríamos promocionar las obras de arte de todos los artistas que quisieran pertenecer a nuestro listado de arte, tanto para exponer allí in situ como para que pertenezcan a nuestras redes sociales y web. Hay diferentes formas de poder trabajar con nosotros y desde aquí pues decirle a todos los artistas interesados pues que pueden pasar por nuestra sede, que está en los callejones número 23 bajo, para que se puedan informar de cómo pueden participar en nuestro proyecto, porque nosotros ahora mismo estamos trabajando en ello, ¿no?, en intentar de tener un listado perdón, de artistas y tener también un listado de personas que coleccionen obras de arte, ¿no? Ese comprador que siempre estamos soñando todos los artistas. Y es un trabajo fuerte, un trabajo duro en el que estamos inmersos ahora mismo, pero bueno, que se verá ese trabajo en el futuro, los resultados, ¿no? Y bueno, y por otro lado, como tú bien explicabas, pues había que darle dinamismo a esta galería, ¿no? Porque yo creo que un sitio sin que haya movimiento, pues no puede tampoco generar futuro, no puede generar dinero, ¿no? Y bueno, pues hemos pensado en los más pequeños y por eso hemos pensado en hacer esta escuela de arte. Esto nos va a hacer a nosotros el que puedan trabajar allí, el que puedan ver también otras formas de arte y nosotros el montar esta escuela está enfocado no solamente a que puedan pintar un lienzo o el que puedan trabajar con el óleo, sino que nosotros hemos querido ir un poco más allá, ¿no? Y bueno, pues nuestro objetivo es dividir estas clases en tres periodos, en tres trimestres, y en esos tres trimestres nuestro objetivo principal es que los diferentes niveles que tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3, los niveles van según las edades, desde los más pequeños que se pueden apuntar desde los 5 años hasta los más mayores que llega a los 17, 18 años. Y bueno, pues esos distintos niveles intentaremos de que vayan aprendiendo y que vayan también tocando diferentes tipos de técnicas, como pueden ser acuarela, acrílicos, óleo, incluso en el tema del volumen, pues que puedan tocar barro y otros tipos de materiales que pueden hacer que el niño tenga más creatividad y que puedan desarrollarse en esto de las artes plásticas, ¿no? Porque Como decía yo la otra vez, pues por desgracia, ¿no? En los colegios pues se le está dando un valor un poco más pequeño y se le está dando más pronunciación a otras asignaturas. Y para nosotros, o incluso para nuestro proyecto, era muy importante el darle a esto énfasis y que también los niños pudieran asistir a un sitio donde la creatividad flotara. Nos decían muchas veces los familiares que iban a apuntar a sus niños, ¿no? Porque el plazo de matrícula está abierto. Reme, pero es que mi niño yo no sé si va a saber pintar, porque muchas veces estamos encasillados en que tiene que hacer un dibujo figurativo casi de lo más real, ¿no? Y quizás muchas veces nos obsesionamos con eso y tenemos que tener en cuenta pues que en el caso de los niños tienen que ir desarrollándose poco a poco y que hay que darle las herramientas suficientes para que ellos se sepan también desenvolver en ese mundo, que no hay que encasillarlo como muchas veces nos hemos encontrado en el concurso de pintura al aire libre de los pequeños, ¿no? Es que el formato es muy grande, no. Ni el formato es grande, ni tenemos que encasillarnos en que tienen que hacer una obra súper real, sino que el niño es libre de crear lo que quiera y como quiera. Simplemente que hay que darle esas herramientas, ese material que él necesita para poder desarrollarse, ¿no? Y bueno, pues por ahí va un poco encauzado nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que vamos a ir por buen camino, porque ya lo hemos demostrado cuando hemos estado trabajando con ellos. Por ejemplo, cuando estuvimos en la Fundación López Mariscal, cuando estuve con ellos, que la verdad que fue para mí un gran honor y a la vez pues aprendí muchísimo de ellos, ¿no? Porque vinieron niños de todas las edades, desde 3 años hasta 18 y la verdad que me fui con un sabor de boca buenísimo y por eso el hacer este proyecto, ¿no? El que yo creo que hay un filón importante que hay que intentar trabajar duro y que yo creo que hay que apostar por los más pequeños y por eso hemos hecho esta escuela, ¿no? Y bueno, pues la verdad que contenta el día de hoy que está la matrícula abierta, que ya se han apuntado unos niños, unos cuantos y intentaremos que se sigan apuntando muchos más. Para todos aquellos padres que nos estén oyendo y que vean que sus niños pues tienen inquietudes artísticas, o simplemente hay otros que no van porque tienen inquietudes artísticas, sino porque es por probar otra cosa nueva, porque al menos están apuntados a un montón de actividades y dice vamos a apostar por otra actividad nueva a ver si te gusta, ¿no? Porque si no lo pruebas no sabes si te gusta, ¿no? Y pues nada, decirle que estamos en los callejones número 23 y que pueden apuntarse ahora a nuestras clases y nada, que estaremos con los brazos abiertos esperando a estos niños y niñas en nuestra sede. El lunes comienzan las clases y ya comentamos que se van a desarrollar lunes y martes por la tarde, ¿no? Así es, los lunes y los martes te los vamos a dedicar a estas clases desde las 4 de la tarde hasta las 8. Hemos pensado en clases de 2 horas porque muchas veces dicen 2 horas no será mucho y le digo no, es que tú llegas mientras que ponen los bar, tú los preparas, ya se ha ido un rato, mientras que se ponen a trabajar otro ratito y cuando vienes a ver las 2 horas se han ido volando. Entonces por eso hemos decidido que sean de 2 horas para que le dé tiempo a hacer cosas, si no, no le va a dar tiempo ni a llegar. En una hora o hora y media no le da casi nada de tiempo y por eso lo hemos pensado en de 2 horas en 2 horas. En el nivel 1 lo tenemos de 4 a 6 de la tarde, el nivel 2 lo tenemos de 6 a 8 y el nivel 3 lo tendríamos los martes de 6 a 8 y bueno, pues la verdad que ahora mismo los alumnos que tenemos son desde los 5 años hasta los 13, creo que es el más mayor que tenemos ahora apuntado, ¿no? Hasta el día de hoy. En estos días, pues supongo que como comenzamos el día 30, pues a todos aquellos que están todavía ahí pensándoselo, pues vendrán en estos días también a apuntarse. Pues ya lo saben, todo ello dentro de lo que es este proyecto, Galería Proyecto 5, tanto ese espacio expositivo dedicado a los artistas como también pensando en el futuro y en lo que es la formación artística dentro de lo que es esta escuela de arte. Pero además, Reme, pues estás pensando, estás programando otra serie de iniciativas Y en este caso me decías, por ejemplo, junto a los centros escolares de nuestra localidad, ¿no? Sí, como te comentaba anteriormente, yo quiero darle dinamismo a esta sala y quiero que la conozcan y que vean pues el trabajo que estamos realizando. Y qué mejor manera pues de apostar también por los colegios y por los niños, ¿no? Que en este caso nuestro objetivo, pues invitando a los colegios a que vayan con nosotros a nuestro centro a hacer una actividad. La actividad que estamos planteando es de hacer un collage. Y bueno, ahora mismo nuestro trabajo es ir llamando a los diferentes colegios, invitándoles a que asistan. Y bueno, ya en un principio se lo hemos ido comentando en estos días a algunos directores así por encima y nos ha dicho que sí, que contemos con ellos, pero ahora lo tenemos que hacer un poco más formal. Y en esta semana pues nos pondremos en contacto con cada centro invitándole y una vez que nos acepten esa invitación pues saber las edades que van a ir y sobre todo para enfocar esa actividad a la edad que sea, ¿no? Que asista, no es lo mismo un niño de 4 años que un adolescente de 15, ¿no? Que también se puede dar caso. Pues intentaremos de adaptar esta actividad para cada uno de ellos. Nuestra pretensión es, como te comento, no es solamente de que conozcan nuestra sala, sino también cómo nosotros trabajamos, porque nuestro trabajo pues va a estar enfocado siempre a que vayan viendo las diferentes técnicas en las que pueden trabajar, que hay un mundo muy amplio en el mundo del arte en el que se puede trabajar, que no es solamente el óleo y el lienzo, sino que hay otras técnicas que son maravillosas y que están ahí y que están surgiendo en estos momentos en el arte contemporáneo, incluso no arte contemporáneo, antes más antiguo, pero que también han estado ahí, que son relevantes. Mira, anoche veía, están echando una serie en la tele de Pablo Picasso, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque estaban en una conversación y estaban hablando Pablo Picasso con otra persona y le decía, pero es que nos estamos quedando antiguos porque ya está Jackson Pollock con sus nuevas iniciativas, ¿no? Y ya nosotros no hemos quedado atrás. Es que el mundo del arte es tan amplio y hay tantas cosas por ver y tantas cosas también por investigar y que salgan nuevas, ¿no? Porque en esto no está todo inventado. Muchas veces dicen, no es que el arte está todo inventado. Hay mucho camino por delante. Y yo creo que poniendo las facilidades a estas personas, ¿no? A estos niños, creo que podemos hacer un buen trabajo para que el futuro del arte en Ubrique pues se siga desarrollando y yo siempre he querido apostar por mi pueblo y he querido apostar pues en este caso por estos chavales. También me dicen muchas veces los padres, ¿y no vas a dar clase para los más mayores? Y bueno, es algo que tengo ahí porque me lo están pidiendo, pero también hay que sacar hueco. Y ahora mismo pues complicado. Es complicado. Pero bueno, que lo tengo ahí, esa petición y que probablemente en un futuro pues también podamos acoger esas peticiones y darle forma. Porque además de lo que nos ha contado Reme, lo apuntaba al darnos algunos de los datos anteriormente, también estáis trabajando en lo que es la propia web, la presencia en las redes sociales de todo este proyecto y por tanto otra vertiente más, ¿no? Esto es un trabajo de fondo, ¿no? Es un trabajo que conlleva mucho trabajo, conlleva mucho pensar, el estar investigando, porque el montar una galería, en un principio era tener un sitio donde poder acoger todas las obras, donde poderle darle forma, un sitio real. Pero ahora nuestro trabajo es otro, ya que una vez que tenemos ese sitio real, y es darle una forma también virtual, una forma en redes, una forma en tener una web, para que esos artistas los podamos ir promocionando y obviamente también promocionando nuestras actividades, nuestros talleres, las cosas que vamos a ir realizando pues a lo largo del año. Esta tarea pues conlleva mucho tiempo y la verdad que me puedo dar con un canto en los dientes que empezamos con este proyecto a darle forma real en el mes de julio y a último del mes de julio. Y bueno, en septiembre el día 5 pues lo teníamos inaugurado, ¿no? Y ahora pues toca ese trabajo que no se ve, pero que está ahí y que le tenemos que empezar a darle caña. Y en esta semana, pues es lo que estamos haciendo, intentando ponernos en contacto con los colegios, intentando de elaborar las redes sociales, intentando de hacer una web, intentando de contactar con diferentes artistas. Ya de hecho, muchos artistas de fuera se han puesto en contacto conmigo para formar parte de esta lista, igual que coleccionistas. Y bueno, pues intentamos de que esto vaya a más. Es un trabajo, como ya digo, que va a llevar mucho tiempo y yo lo sé, pero no me preocupa. Ahora mismo lo que me preocupa es que todo lo que vayamos haciendo vaya en firme y que se vaya haciendo lo mejor que se pueda. Y bueno, ya los resultados pues se irán viendo en un futuro próximo. Decías que han contactado ya un buen número de artistas de fuera. La invitación es para todos los artistas, evidentemente también para los locales, algunos también, ¿no? Se ha interesado, y es un foco de o un escenario de promoción, en definitiva, para todos los artistas que lo deseen, ¿no? Si al final una galería es eso, se dedica a promocionar artistas, y obviamente pues una galería, yo muchas veces le pongo ese ejemplo, ¿no? Le digo, las inmobiliarias ¿para qué están? Para vender inmuebles, ¿no? Pues nosotros estamos para vender obras de arte, y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra labor. Y lo que necesitamos son artistas que quieran exponer y que quieran vender su arte, y nuestro trabajo pues será el venderle esas obras de arte y por supuesto promocionarlo. También porque no solamente, muchas veces estamos muy confundidos cuando nos dedicamos al arte, el que necesitamos vender. Está muy bien vender, porque obviamente nos da de comer, pero también necesitamos publicidad, porque si no nos promocionan, no nos publicitan, al final tú no te vas a comprar, por desgracia, un cuadro de alguien que no está en auge, ¿no? O alguien que no conoce a nadie, que a lo mejor puedes dar pelotazo. ¿Cuántos y cuántos ha habido que han visto su obra, vale, y lo han comprado, ¿no? Se han adaptado. Pero es súper importante que también te vayan conociendo. Las dos cosas van ligadas de la mano, el que te promocionen y el que te conozcan. Porque obviamente no van a ir a tu casa, mira, oye, tú pintas, me encanta tu obra. Entonces necesitan el que se promocione y el que vean que tú existes. Y ese es nuestro trabajo, el promocionar y, por supuesto, el vender esas obras de arte. Promoción virtual a través de ese trabajo por redes sociales y web que se está realizando, y también físicamente allí en lo que es el galería, esta galería, este el Proyecto 5, donde ahora mismo, si lo visitamos, decíamos, desde el arranque, desde su inauguración, y es verdad que ha cogido la feria por medio, así que se mantiene una exposición tuya hasta mediados, que va a dar continuidad posteriormente a otra por tu parte, pero enfocada en el corcho, ¿verdad? Sí, siempre la gente me ha estado preguntando, Reme, ¿cuándo vas a poner tema del corcho? Porque lo he puesto mucho por ahí fuera y aquí ha sido menos. Entonces voy a empezar primero por la que hemos empezado, por la que tengo en soporte en tabla, y a continuación pues le vamos a dar cabida a la de corcho natural. Y partiendo de ahí pues tenemos ahí también diferentes cositas en mente, pero bueno, que eso poco a poco le iremos dando forma, y por supuesto lo que queremos ahora es eso, el tener gente interesada en exponer y en que quiera que su obra esté allí con nosotros para promocionarla y por supuesto venderla a otros niveles, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que eso no es solamente un trabajo local, ¿no? Sino que, por ejemplo, dentro de un mes nosotros vamos a... Bueno, dentro de un mes, que parece dentro de un mes y va a ser dentro de 15 o 20 días, porque ya estamos en octubre. Vamos a visitar diferentes ferias que hay en Madrid, el mercado del arte. Y bueno, como te digo, es un trabajo que no se ve, pero que nosotros estamos intentando hacerlo bien y estar al día, ¿no? Y yo creo que las ferias también puede ser un sitio donde podemos tener contactos y esos contactos pues nos pueden llevar a otros niveles, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo estamos trabajando en todas esas ramas. Y nada, pues una cosa que quiero decir y que es muy importante es que todos los artistas que nos estén oyendo, decirle que las puertas las tienen abiertas, que me gustaría que fueran y se informaran de cuál es nuestro proyecto, y que por supuesto están allí las instalaciones para que las vean y por supuesto que también las puedan disfrutar, porque al final todo este trabajo está enfocado a ello. Tú antes me decías que en Ubrica hay muchos artistas y que hay muchas iniciativas fuera de otros pueblos y otras Yo en este verano estuve en Marbella, que hicieron la Feria de Arte Contemporáneo, y ahí se veía como pueblecitos súper pequeños, que a lo mejor no tienen vida, le estaban dando vida con el arte. Sí, sí, hablamos del caso de Benavís, ¿no? Por ejemplo, un caso, pero hay muchísimos más en ese sentido. Y bueno, Ubrique, que es un pueblo de artistas, ¿por qué no podemos hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Pues esa es nuestra labor y bueno, intentar que lo que esté dentro de nuestras manos, pues darle esa forma y a través de nuestra galería, pues intentar aportar nuestro granito de arena. Pues todo ello a través de Proyecto 5, la galería de Rebe Rubiales, abierta, como os decía, a todos los artistas que quieran participar y también con esa vertiente como escuela de arte que comienza a andar este próximo lunes con esas clases. Hoy queríamos quedarnos también con esa serie de iniciativas que está preparando junto a los colegios de nuestra localidad. Ramiro, vamos a quedar en este punto agradeciéndote que nos hayas acompañado y de todas formas seguiremos pendientes de toda esa serie de ideas que están materializando ya desde principios de septiembre a través de este Proyecto 5, esta galería de arte. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros.